A las palabras no solo se las lleva el éter. Escúchanos en vivo en el www.radiorevés.com.ar. De FM Gente de Radio. Ustedes estuvieron cubriendo los sucesos que ocurrieron a partir de este hecho de gatillo fácil, el asesinato de Diego Bonnefol de 15 años en un barrio de Bariloche, y que desataron una represión por parte de la policía y la muerte de otra persona más, ¿no? Oscar, comentanos un poco qué es lo que sucedió. Bueno, un saludo ahí a toda la gente. Y sí, hoy estuvimos haciendo un programa especial, hoy jueves. Desde Gente de Radio, a las 4 de la tarde comenzamos a transmitir este programa cubriendo lo que estaba aconteciendo en un barrio del Alto de Bariloche a raíz del asesinato, ¿no?, de este joven de 15 años en manos de la policía, un adolescente que presuntamente, según las versiones de la policía y las versiones de algunos medios de comunicación, habían actuado en una actitud sospechosa. Y bueno, la situación se desenlaza en la muerte de este chico, en el asesinato de este chico con un tiro en la cabeza, que según las pericias que difundió hoy el juez que interviene en la causa, el juez Martín Lozada, se realizó a algo así como de 3 metros de distancia, en un tiro que pegó en la cabeza y que le quitó la vida de forma inmediata a este joven. Y bueno, a raíz de eso, a medida que los familiares y vecinos, porque era un chico muy conocido en el barrio donde él vivía, en el Boris Furman, en un barrio alto de acá de Bariloche, un barrio popular, los vecinos comienzan a acercarse a la comisaría, ya que, bueno, justamente el juez que termina en la causa, el juez Martín Lozada, enseguida toma cartas en el asunto y detienen al policía que efectuó el disparo con su arma reglamentaria, y bueno, le retiran el arma, comienzan a hacer las primeras pericias. Tenía entendido de que este cabo de la policía de Río Negro estaba alojado en la comisaría 28, que queda a pocas cuadras de donde se efectuó el asesinato de este joven, ¿no? Bueno, los familiares se acercan. Cabe resaltar que este chico vive justo enfrente de la comisaría. Y bueno, esta familia se acerca a la comisaría, se juntan vecinos, comienza a haber una manifestación, una movilización exigiendo justicia, exigiendo respuestas por parte de la policía. Se desata una violencia que a medida que iba pasando el tiempo fue en aumento, ¿no? Esto comenzó después de las 8 de la mañana aproximadamente, y durante todo el día hubo choques entre los amigos de este joven y vecinos del Alto de Bariloche y la policía. Durante el mediodía y buena parte de la tarde teníamos noticias, ¿no?, de estos enfrentamientos, aunque está mal expresado enfrentamientos, porque bueno, estamos hablando de la mayoría gente joven, adolescentes, que tiraban piedras contra la policía, que había grupos de entre 15 y 30 policías armados, tirando balas de goma, palos y también tirando gases lacrimógenos. Muy bien, ahí escuchábamos un audio entrevistando a un periodista de Gente de Radio. Esa radio queda en la ciudad de Bariloche, donde ocurrieron los hechos del pasado jueves por la madrugada, donde la policía asesina a un chico que estaba junto a dos amigos más, circulando por las calles del barrio. Como bien contaba ahí el periodista de Gente de Radio, solo de 3 metros le apunta y le dispara en la cabeza. En el mismo momento el chico cae y muere. Y lo que ocurre después, la manifestación de la gente en la comisaría, uh-huh, y la represión continuando contra la gente que se estaba manifestando, y las dos muertes más que se suceden en estas manifestaciones, ¿no? Exacto. Como, bueno, de eso hablábamos en también en la editorial y trajimos un par de audios porque no podía dejar de mencionarse tampoco este tema. Si ven, por ahí son esas cosas que, no sé, por ahí uno se equivoca, pero siente que cosas están tan claras que ya no hay mucho para... Como uno piensa, bueno, ¿qué más podés decir? Además de sacarte la bronca, de putear, ¿qué más podés decir que no esté claro ya con lo que pasó? Digo, que llevándolo un poco más lejos, es como uno por ahí le da la sensación de que podría decir también, bueno, ¿qué más hace falta que pase con la policía para que nos pongamos a ver qué es la policía? Uh-huh. Digamos, ¿cuántos asesinatos más hace falta? ¿Cuántos asesinatos más tienen que encontrar y registrar la Correpi, por ejemplo, que lleva registrado todos los casos de gatillo fácil desde la vuelta de la democracia, que son muchísimos? Y siempre es un problema, a lo sumo, siempre la mayor justicia que se puede llegar a hacer es que haya sido un problema individual de un policía que actuó mal. Digo, Costequi y Sandillán, que no es un caso de gatillo fácil precisamente, también es lo mismo, digamos, no ha pasado nada. Y eso también tiene que ver con que las redes del poder y en la policía están tan implicados en todo esto que a nadie le conviene, parece, ir demasiado lejos o nadie se va a bancar lo que se le puede venir si se mete con la policía. Uh-huh. Quiero decir, ni el gobierno de Dualde, pensando en lo de Costequi y Sandillán, ni el gobierno de Dualde, ni el gobierno de Kirchner, ni el gobierno de la esposa de Kirchner, digamos, ni hablar de los gobiernos provinciales, ¿cierto? Un poco para graficar lo que vos decís, los policías que estuvieron implicados en este hecho no fueron detenidos, sino que fueron separados. Un poco para graficar... Trasladados. En realidad, claro, demorados o detenidos, no sé bien cuál será la figura, pero trasladados. Lo que grafica un poco la posibilidad de manejarse impunemente por parte del poder policial en este caso, donde siempre se encuentran complicidades por parte de la justicia, y un poco se pone a prueba hasta dónde se aprieta, digo, como presión popular, hasta dónde se aprieta para que vayan largando, digamos, a los de más abajo, en este caso a los policías que estuvieron implicados en el hecho, y eso nunca llega a las cúpulas más jerárquicas. En el caso de Costequi y Sandillán es un claro caso, digamos. En ese caso se condenó a Franciotti, a Costa, pero todas las cúpulas de mando no fueron condenadas. Uh-huh. Mencionamos, no es, bueno, evidentemente no lo es, pero no es casual, iba a decir, lo de Costequi y Sandillán, que lo estamos mencionando, tampoco en el sentido de que dentro de 4 días se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. Claro, el día 26 de junio se cumple un aniversario más. De hecho, va a haber, como lo es todos los años, en el puente rebautizado por los movimientos, va a haber un acto, es lo que es el puente Alvear, si no digo mal, rebautizado como puente... el puente de Avellaneda como puente Costequi y Sandillán. Bien, sorprende, como decíamos, editores, sorprende o no lo sé, pero bueno, todas estas marchas que se están haciendo, no sé si se están haciendo más o uno le está prestando más atención, pero de un par de meses a esta parte uno ha visto marchas a favor de estos tres tipos, en general Villegas, que habían abusado y filmado ese hecho a una menor. Las marchas, como la que se va acá en Córdoba en contra del matrimonio igualitario, las marchas ahora en Bariloche defendiendo el actor de la policía, bueno, eso es por ahí lo que más azora de alguna manera, juntamente, por eso decíamos en la editorial, uno ya sabe qué esperar de la policía, le revienta, a uno le revienta saber qué puede esperar eso de la policía, pero más aún le revienta saber y ver que hay gente que sale a defender esas prácticas, que no tiene el mínimo cuestionamiento como para, por lo menos, no salir a defender esa práctica. Bueno, esperemos que no sea un caso más impune dentro de los tantísimos que hay en nuestro país, en democracia, porque justamente cuando hablamos de democracia la ponemos entre paréntesis justamente por estas cosas. Muy bien, seguimos escuchando a Marlango. Después de un año de conciertos por toda España, Portugal y Japón, y de recibir de manos de Pedro Almodóvar un disco de oro por las primeras 50.000 copias vendidas, en septiembre de 2005 publican su segundo álbum, Automatic Imperfection, con idéntico éxito y la confirmación que lo suyo no era Flor de un Día. Su tercer trabajo discográfico, The Electrical Morning, confirma su madurez como banda e invita a considerar la existencia de un sonido Marlango. Un sonido con personalidad propia que nació con el aliento de Tom Waits en la nuca y ha crecido con la mirada de admiración puesta en Harvey, Radiohead, Calexico, Mark Lanigan y Els. Escuchamos de Marlango, Too Many Ways. Get lost or get found or just stay here sitting around. Between my arms and see your things.